Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Gracias al Divino Creador, seguimos compartiendo estos recuerdos de las Escrituras y lo que ocurre en la prueba de la vida. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 25, está escrito: Respondió Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Libro de Juan, capítulo 11, del verso 25 al 27. La revelación de la vida. Cristo es la vida. La vida en toda su plenitud. Un sistema de vida debe procurar la vida, el fin último de cada ser es la vida. Lo contrario a ello es la muerte. Nosotros, estando de paso por la tierra, deberíamos haber entendido esta filosofía. Estamos de paso en este mundo de prueba. Deberíamos terminar de vivir. Pero el sistema de vida hace que todos nosotros terminemos de morir. Lo contrario, es una filosofía demoníaca que le da la contra. Los vicios acortan la vida. Es un suicidio pasivo. La contaminación de las grandes ciudades en el mundo acortan la vida. El trasnochar, el pasar mala noche, acorta la vida. Toda indisciplina atenta contra la vida. La vida es disciplina, es respeto, es trabajo, es cumplimiento de los mandamientos del Divino Creador. Acerca de la vida, nos han preguntado qué nos dice la divina revelación acerca del término de la vida. ¿De cuál es el método, cuál es la indicación de cómo debemos despedir a nuestros seres queridos? ¿Se los debe enterrar o se los debe cremar? En el juicio intelectual de Dios para esta generación, hay indicaciones, hay órdenes que debemos cumplir. En el libro Lo que vendrá está escrito en el título 2418. En la prueba de la vida, muchos expusieron animales muertos sin importarles que la pudrición de los cadáveres infectaba la atmósfera respirable. Los que cayeron en este extraño olvido lo pagan por segundos y por moléculas. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue delicado para con los demás, a que pueda entrar uno que fue desconsiderado. Los que expusieron cadáveres olvidaron que ellos le habían prometido a Dios no hacer a otros lo que a ellos no les gustaría que les hiciesen. Y el título 2419 sigue revelando acerca de las promesas que hicimos a Dios. Revela el Divino Creador: como todos pidieron y prometieron a Dios no hacer a otros lo que a ellos no les gustaría que les hiciesen, es que millones de seres se quejarán al Hijo de Dios en contra de los que tenían la extraña costumbre de enterrar a sus muertos, porque las pudriciones de cadáveres de los cementerios infectaban el aire que respiraban los seres vivos. Los que enterraron cadáveres serán acusados por el Hijo de Dios de atentar contra la salud de los demás. Esta extraña falta de delicadeza por los seres vivos se paga por segundos y por molécula. Los segundos corresponden al tiempo de permanencia en el cementerio de cada cadáver, y las moléculas corresponden al número de moléculas de carne que contenía el cadáver. Los que tenían más de un cadáver deben de sumar el contenido de cada uno. A mayor número de cadáveres enterrados, mayor es el descuento de puntaje de luz. Es por esto es que fue escrito: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y en el título 2420, el Divino Creador juzga el extraño comercio que se ha hecho con los muertos. Dice el Divino Creador: en la prueba de la vida surgió un extraño comercio con los muertos. Este escandaloso comercio salió de la bestia. Los creadores del mundo de la ley y del oro no tenían Dios. Si lo hubiesen tenido, no habrían permitido tal comercio con los muertos. 3/4 partes de este extraño comercio lo pagan los creadores del llamado capitalismo, y 1/4 recae sobre los que dejaron que los obligaran. El mundo de la prueba olvidó la sencillez para con los seres que habían partido de la vida. La sencillez consistía en cremarlos y no en perpetuarlos, porque se había enseñado que el Hijo de Dios resucitaría a vivos y muertos. Es decir, que en el divino juicio de Dios todos se encontrarían. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se inspiraron por los divinos avisos de Dios, a que puedan entrar los que se inspiraron en lo de los hombres. Dictado por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Sobre este asunto del comercio escandaloso con los muertos, compartimos un video que habla de esta tendencia que que va incrementándose en toda parte del planeta Tierra. Y también nos indicará acerca de lo recomendable que es el ir adoptando esta costumbre de expresar la voluntad de cómo queremos que sea nuestra despedida, nuestra partida de la Tierra. Y la voluntad del Creador es que debemos ser cremados. Compartimos este audio que nos habla acerca del comercio con los muertos. En América Latina, a veces la vida parece que vale muy poco, pero la muerte puede ser un gran negocio. Considere esto. En El Salvador, que es uno de los países más violentos de la región y del mundo, un comerciante gana aproximadamente $300 al mes. Sin embargo, un ataúd puede llegar a costar hasta $600. Y esto no es solo El Salvador. Los costos de los funerales y del cuidado al final de la vida han aumentado en todas partes. Y es por eso que, aunque sea tabú o puede resultar incómodo, por supuesto, hablar de la muerte, es importante hacerlo. Hay que entender la economía detrás de esta industria, la industria de la muerte. Eso es lo que vamos a hacer en esta sección. Muy interesante. ¿Cómo se puede preparar a alguien para asumir los costos económicos de la pérdida de un ser querido? ¿Qué se está haciendo en el mundo para cambiar nuestra relación con la muerte? ¿Y cómo esto ha dado paso a nuevas industrias? Lo veremos a continuación. Mire. Todos los años en Japón, más de 22.000 personas se reúnen para ver lo último de la industria funeraria. Diseños de féretros, robots que hacen ritos mortuorios y expertos en vestir a los muertos para el gran día. Ferias similares existen en Argentina, Bielorrusia y Holanda. Todos estos objetos ofrecen maneras significativas de exponer algo de la personalidad del difunto y de cómo quiere ser recordado. Hoy en día hay compañías que esparcen las cenizas de fallecidos en el espacio y estructuras que tornan cenizas en arrecifes eternos. Pero si salir a ver precios de carrozas fúnebres no le parece buen plan de fin de semana, no está solo. El dolor y la incertidumbre que puede provocar contemplar la muerte de un ser querido o la propia hace que hablar del fin de la vida sea un tema que muchos prefieren evitar. Y aún así, no hacerlo puede salir caro. Hablamos con Brian Ditzler, vicepresidente de una organización sin fines de lucro que representa a clientes funerarios. Cuando alguien decide comprar un auto, no va al concesionario más cercano y se lleva lo primero que le ofrecen. Investiga opciones y luego lo compra sin gastar de más. Para los funerales, la mayoría no hace eso. Va a su funeraria local y a menudo gasta más de lo necesario. Los costos al final de la vida se han ido multiplicando alrededor del mundo. En el Reino Unido, por ejemplo, el precio promedio de un entierro se ha duplicado desde 2004. No estar bien informado puede multiplicar estos gastos o incluso generar víctimas fáciles del fraude. En Argentina y México hubo escándalos tras conocerse que algunas casas funerarias revendían los ataúdes después de haber sido comprados para cremar a otros. Hay quienes optan por seguros que cubran el costo del funeral y en algunos casos hasta los trámites. Pero las aseguradoras no siempre son transparentes sobre el precio de los servicios prestados. En España, un estudio concluyó que el asegurado puede llegar a pagar hasta el triple del costo actual de la ceremonia. Es por esto que hay un movimiento que busca romper con los tabúes en torno a la muerte, tanto para ayudar a enfrentar la carga emocional como las trabas económicas que no hacen más que agravar el duelo. Los llamados cafés de la muerte, por ejemplo, comenzaron en Londres en 2011 y han llegado a 5.600 encuentros en 52 países. Allí cualquiera puede acercarse a conversar sobre los aspectos morales, religiosos y hasta legales de la muerte. Y es que la conversación debe ir más allá del entierro o el sepelio. Así lo subraya el doctor Juan Pablo Beca, un referente en decisiones al final de la vida. Lo que queremos, y estamos trabajando en eso, hacer una educación social, de que la gente se atreva a hablar del final de la vida, se atreva a hablar de la muerte, exprese sus preferencias para el final de la vida, y en lo posible lo deje por escrito. En La Crosse, Wisconsin, siguen este consejo. El 96% de sus habitantes, incluso jóvenes y saludables, tienen por escrito lo que desean si llegan a estar en estado terminal. No es casualidad que este sea el lugar que menos gasta en salud en todo Estados Unidos, pues muchos prefieren evitar los costosos tratamientos que prolongan la vida. La meta es cambiemos la estrategia de cuidado al final de la vida para evitar sufrimiento, para hacer digno el final de la vida de cada persona, de cada paciente. Y eso va a tener un beneficio económico indudable. Económico para el bolsillo del paciente, de la familia, económico para la institución, económico para la compañía de seguro, económico para el Estado. Acercarnos de otra manera al final de la vida requiere de grandes cambios culturales. Hoy las redes sociales se han vuelto espacios para procesar el duelo, trayendo la conversación al mundo virtual. Es sin duda una tendencia que puede resultar chocante, pero romper con el tabú paga, en ahorros y en paz mental. Hablar de la muerte es prepararse para lo más seguro que hay en la vida. Y la gran paradoja es que pocas veces genera en las personas, en todos nosotros, la propensión, los incentivos a organizarnos, a prepararnos para cuando eso ocurra. Pero al fin y al cabo es el destino de todos nosotros. Por eso es bueno tener en mente las consecuencias económicas de todo esto. Fue el portal de Naín que nos ha informado acerca de este negocio, este comercio que se hace con lo muerto, pero ya la revelación nos está dando la indicación correcta. Tenemos que cambiar de costumbres en la partida de los seres queridos y de uno mismo, y es la cremación para cumplir lo ordenado por el Eterno. Dentro del cambio de costumbre que está ocurriendo en el planeta Tierra, observamos por todas partes un despertar y una conciencia de los derechos, de la defensa de los derechos que se tiene que hacer cada vez más y más. El derecho a la vida es fundamental, y todo aquello que atente contra la vida debe ser condenado, rechazado, debe ser combatido. Y ahí se encuentra el negociado de las armas, de los fabricantes de armas. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 447, nos revela el despertar en esta humanidad. Dice: en la prueba de la vida, sus generaciones se durmieron en sus derechos. Este extraño dormir fue aprovechado por la extraña bestia. El extraño dormir hizo aún más dolorosa la prueba de la vida, y todo el trabajo de combatir a la bestia recayó en la última generación de antes del divino juicio final. Lo que debió de haber sido hecho durante la vida fue hecho en la última generación de la prueba de la vida. Es por esta causa que los revolucionarios de la última generación reciben un puntaje de luz que en su número incluye a todos los poros de carne de todas las generaciones del pasado. Dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá tenemos la gran revelación del trabajo que tiene esta generación: combatir a la injusticia, el abuso, el atropello, la desigualdad del sistema de vida. En Estados Unidos, es la cabeza del sistema de vida, llevan varias semanas colectivos protestando contra la pobreza, porque la pobreza aumenta cada día en Estados Unidos. Y esta población, estos grupos, estos colectivos, estos movimientos sociales, son conscientes que la pobreza es generada por el armamentismo. Y ellos están acusando en sus protestas la inmensa cantidad de dinero destinada del presupuesto para el Pentágono, para ese aparato monstruoso industrial militar, para los mercenarios, para la creación de guerras y conflictos que hace esta extraña nación en decadencia, para mantener todavía su poder en el mundo. Paralelamente a estas protestas de estos colectivos contra la pobreza en Estados Unidos, también están las protestas contra el atropello que están sufriendo los inmigrantes en esa nación, porque no solamente se los expulsa y se los considera como delincuentes o no humanos, sino que se está produciendo un demoníaco rapto y desaparición de niños. Siempre hace recordar cuando los emperadores degenerados se ensañan con los niños, y el dictador Donald Trump, siguiendo los vestigios de sus reencarnaciones pasadas, vuelve a dar rienda suelta a sus impulsos de atropellar a los niños. Escuchemos estas protestas de los colectivos contra la pobreza en Estados Unidos. Nueve manifestantes fueron arrestados por la policía del Capitolio, entre ellos varios exsoldados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tras protagonizar un acto de desobediencia civil en la oficina del presidente de la Cámara de Senadores, Mitch McConnell. Senador Mitch McConnell. El senador Mitch McConnell y otros tienen el poder para cambiar esta economía enfocada en la guerra, para terminar con el belicismo y la especulación de la guerra. Queremos que se prohíban los rifles de asalto y la influencia que tiene la NRA sobre el sistema político. La acción fue parte de la tercera semana de manifestaciones de la campaña de los pobres, que esta semana se enfoca en el militarismo y la proliferación de la violencia armada. Cada vez que explota una bomba en otros países, podemos sentir el segundo impacto aquí. Un país que gasta tanto dinero en defensa y tan poco en mejora social se enfrenta a una muerte espiritual. Esa es la conexión entre el militarismo y la decadencia de nuestros vecindarios y escuelas. La campaña de los pobres pretende llamar la atención de legisladores a través de protestas y actos de desobediencia civil en varias ciudades del país hacia temas vinculados con la pobreza. Estamos apoyando el esfuerzo de atar los cabos para desenmascarar lo que está ocurriendo en el país con el racismo, la violencia, y tratar de desviar los recursos del gasto militar hacia la educación, servicios sociales y proyectos de vida, no de muerte. Según activistas, el militarismo estadounidense ha creado una cultura de violencia, la misma que es reforzada por el cine y la tecnología. Somos adictos a la violencia. El doctor Luther King habló con niños y les dijo: la violencia no solucionará sus problemas. Ellos replicaron: entonces, ¿por qué nuestro gobierno usa dosis masivas de violencia? Creo que necesitamos expresarnos contra la violencia de los videojuegos, las películas y las leyes y políticas. Las estadísticas son elocuentes. Cada año un promedio de 13.000 personas mueren en Estados Unidos a causa de la violencia armada. Según el portal Archivo de Violencia, Casi 6.000 personas han perdido la vida en lo que va de este año. La violencia en nuestras comunidades es un indicador de la violencia que está destrozando nuestra sociedad, donde es más fácil obtener un arma que conseguir un salario digno, donde proliferan las guerras alrededor del mundo, donde 20 veteranos se suicidan cada día debido a las guerras inmorales que los reclutan de su pobreza. Entonces, es hora de un renacimiento moral en esta nación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito en el título 3151. En la prueba de la vida, surgió la falta de honradez en los seres. Una de las infinitas faltas de honradez fue la de callar el empobrecimiento y la caída progresiva de la bestia. Los que en sus ideales defendían al llamado capitalismo y callaron cuando éste se empobrecía, los tales lo pagan por segundos, según el número de segundos que contenía el tiempo de tan extraño silencio. Así será también el número de existencias de luz que a tales egoístas se les quitará. El extraño silencio de ellos será considerado por el Hijo de Dios como una traición, porque el llamado capitalismo no está escrito en el divino Evangelio de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega. El empobrecimiento y la caída progresiva del sistema de vida nunca lo dan a conocer los periódicos, la radio, la televisión del sistema. Por ejemplo, nunca hemos visto en una primera plana del diario El Comercio que publique el reloj de la deuda norteamericana. Así como cada día ellos publican en una sección de economía cómo va la bolsa de valores, cómo va el índice del Nasdaq, cómo va la economía. Eso publican cada día, pero nunca publican cómo se empobrece Estados Unidos cada día. Por ejemplo, al 2 de junio de 2018, la deuda total de Estados Unidos llega a 70,3 billones de dólares. 70,3 billones de dólares. Cada ciudadano norteamericano está debiendo 214.584 dólares. Cada ciudadano que nace en Estados Unidos llega con una deuda de 214.584 dólares frente a los 2.500 dólares en Perú. Estamos hablando de una diferencia inmensa en el empobrecimiento de Estados Unidos. Nunca hemos visto este reloj en vivo donde se ve cómo aumentan los intereses segundo tras segundo en ningún portal de la llamada prensa del sistema en el Perú y el mundo. Esto solo circula en blog alternativo, en prensa popular, en canales de investigación. Ahora escucharemos cómo los inmigrantes están sufriendo terriblemente las consecuencias de esta caída progresiva de Estados Unidos. Entre las ofrendas de ese altar, los líderes indígenas piden justicia y paz. Y en cantos y rituales, el temor. Las comunidades de color sufren una vez más la opresión, la violencia. Nuestras comunidades son criminalizadas porque tienen poco poder y ellos son los criminales, así es como nos tratan en este país y por cientos de años. Ha habido muchas muertes. Vimos que los migrantes que pasan por el desierto que tienen que cruzar millas para llegar a este país porque la frontera está más militarizada. Y es que bajo la administración de Donald Trump, quien no es de raza blanca y ya no es bienvenido, puntualizan algunos. Tenemos un presidente que habla de ellos como son animales. Tenemos muchos grupos racistas que no son nuevos, pero ahora son más... la gente lo están escuchando más. Asesinatos, violaciones, tortura y ahora también tráfico de personas. Tal es el saldo de la nueva política migratoria de Trump, la mismísima doctrina que un día les arrebató sus tierras a los indígenas de este país, la misma doctrina que relega a los afroamericanos a ciudadanía de segunda clase, es hoy por hoy la misma doctrina que se emplea en contra de los inmigrantes. Son un grupo de asesinos que lo que hacen es quitarle y separar las familias y abusar más y más los cuerpos de gente de color. Miles de niños que fueron perdidos por Estados Unidos. Cuando aquí muere un niño blanco, como pasó en diferentes escuelas con lo que ayuda con las armas, todo el mundo se mueve. Pero aquí, como diferentes comunidades, gente de son marrones y son negras, mueren por armas, mueren por problemas con la policía y nadie nunca hace nada. De modo que cuando la policía migratoria de Trump hizo desaparecer a 1.500 niños, hijos de inmigrantes indocumentados, poco o nada se hace al respecto. Aproximadamente 1.500 niños, se ha dicho que 1.475 niños, que es una cifra de niños muy grande, que se han desaparecido, que las autoridades de inmigración no pueden decirnos dónde es que están esos niños. Niños que hemos sabido específicamente que han sido entregados, se han sido entregados a personas que no son familiares, que no son padres, que no son familiares cercanos, sin embargo son traficantes de personas. La actual administración le ha dado capacidades casi omnipotentes a las agencias migratorias del país y esto no solo representa un retroceso en términos de la burocracia establecida, sino también impunidad en la recurrente violación a los derechos humanos. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami. Dice el juicio intelectual de Dios para esta generación, título 993. Los sostenedores del extraño sistema de vida, salido del oro, engañaron al mundo. Enseñaron por el arte cinematográfico y por la televisión de que los males salían de los pobres. Nada más falso y erróneo. La maldad comenzó en este mundo de prueba desde el mismo instante en que los ojos fueron impresionados por la ambición material. La maldad comenzó en la era faraónica y se fue heredando de generación en generación. Si este mundo no hubiese escogido un extraño sistema de vida en que sus características sobresalientes fueron el cálculo y la astucia, este mundo no conocería la maldad, ni la inmoralidad, ni los vicios en ninguna forma imaginable. Todo sufrimiento vivido en este mundo salió de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la posesión del oro, dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahí está la revelación clarísima. Estados Unidos y los países ricos, en las películas, en la serie de televisión, en los canales que ellos tienen, enseñan que los males salen de los pobres. Eso es lo que todos ven en el cine y la televisión. Los bandidos, los maleantes, los secuestradores, los terroristas, son los pobres. Y los magnates verdaderos, los verdaderos mafiosos, siempre aparecen ahí en buena posición, como los héroes, como los salvadores. Pero el juicio de Dios pone a cada cual en su sitio. Los males no salen de los pobres. Los pobres son víctimas del sistema del cálculo y la astucia. Este mundo no debería haber conocido ningún tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la naturaleza da en abundancia para todos. Porque la ley común de la naturaleza a todos nos permitiría vivir en plenas condiciones. No sobrevivir, no muertos de hambre, no como la mayor parte de la humanidad nos encontramos. Eso es un extraño sistema de vida basado en las leyes del oro. Hay muchos intentos de cómo corregir esta desgracia que vivimos, este drama. Uno de ellos es empezar a tener un gobierno digital, una economía digital, un sistema de población digitalizado. Es decir, ir incorporando a cada ser en el sistema digital. Habíamos en programas anteriores compartido este informe de las compras digitales en el Perú. El Estado compra 25 mil millones de soles al año y recién el 7% está digitalizado, son compras electrónicas, y ha producido un ahorro de 400 millones de soles solamente en el 7%. Ellos calculan 15 años para llegar al 50%. En la India, la segunda nación más poblada de la Tierra, la primera es la China. La China tiene 1.400 millones de habitantes. La India está en 1.300 millones de habitantes. Le está alcanzando a China. Calculan que en unos años podría la India convertirse en la nación más poblada. ¿Qué ha ocurrido en la India? En este canal de Naín nos informa de cómo se ha digitalizado la India en poco tiempo. Y estamos hablando de 1.300 millones de habitantes. Están digitalizando con la finalidad de combatir la corrupción, de hacer que todo sea más transparente, que no haya intermediarios que desvían los fondos destinados para los programas sociales, para la asistencia de la población, sino que vaya directamente a los que necesitan. Compartimos este informe de cómo la India se está digitalizando. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Gracias por acompañarnos. En 1985, la ciudad de Bangalore, en la India, era una más de cientos de ciudades pobres que hay en ese país, que había en ese país y todavía hay. En esa época, 1985, tenía cerca de 3 millones de habitantes y muy poca actividad económica. Todo el mundo era pobre. Pero en 30 años, todo cambió. Inclusive le cambiaron el nombre. Ahora la ciudad se llama oficialmente Bengaluru. Tiene el triple de la población y es uno de los 20 centros tecnológicos más importantes del mundo. tiene más tecnología y más innovación y más actividad tecnológica que metrópolis como Berlín o como Washington en Estados Unidos. Bangalore no es un caso aislado. India se ha convertido en uno de los principales motores económicos del planeta. Cuando su economía, que tiene una de las tasas de crecimiento más grandes del mundo, sigue aumentando, pues eso también tiene repercusiones para la economía de todo el planeta. Pero hay un problema. El problema es que no todos los indios han podido beneficiarse por igual de esta nueva prosperidad. India sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta y con una pobreza pavorosa. Pero este gran país asiático tiene un arma para remediar sus problemas, al menos para enfrentarlos. Han decidido digitalizar todo, toda su economía, su gobierno, la sociedad, la educación, su red eléctrica, todo. Así, con nuestros socios, nuestros amigos de la Fundación Bertelsmann, vamos a explorar el despegue de India y su apuesta por la tecnología digital. Se lo mostramos a continuación. Miren. Tras una apertura económica que comenzó en 1991, el segundo país más poblado del mundo despegó. Ciudades como Mumbai, Bangalore y Delhi se convirtieron en importantes centros financieros y tecnológicos. La penetración de Internet pasó de 5% a 30% en menos de una década. Y hoy, uno de cada 10 teléfonos inteligentes en el mundo se vende en la India. Pero con estos rápidos cambios llegaron también grandes desafíos. Por ejemplo, buscando aprovechar este desarrollo, millones han migrado a zonas urbanas, aun cuando las ciudades no estaban listas para recibirlos. Así lo explica el reconocido activista Nikhil Day. In big cities, their whole lives are illegal. Para algunos en las grandes ciudades, toda su vida es ilegal. No hay espacio para vivir. Entonces, si tu casa es ilegal, tu electricidad es ilegal, tu agua es ilegal, tú eres ilegal. You are illegal. Esa ilegalidad se exacerba por otro problema. Hasta hace muy poco, casi la mitad de la población no tenía ningún documento de identidad. 607 millones de personas, el equivalente a casi toda la población de América Latina, no tenía certificado de nacimiento, pasaporte ni licencia de conducir. Pero el gobierno está apostando por hackear este reto con una solución digital. Aadhaar es un sistema de identificación biométrico online. Se documentan las huellas dactilares y un escaneo del ojo de cada ciudadano y se le asigna un número aleatorio de 12 dígitos. Hoy, casi 99% de la población adulta está registrada en este sistema, que provee la base para acceder a un seguro médico, abrir una cuenta bancaria y hasta recibir beneficios del gobierno directamente vía Internet. Shankar Maruwada es una de las mentes detrás de la iniciativa. La idea surge porque una gran parte de los miles de millones de dólares que el gobierno gasta en inversión social no llega a quienes lo necesitan. Tener casi a toda la India en una plataforma de Internet le ha permitido al gobierno eliminar intermediarios para evitar que las ayudas económicas se pierdan en la corrupción. Y en un país en el que un tercio del suministro eléctrico se fuga en conexiones ilegales, el gobierno ahora puede asociar facturas de electricidad a las identificaciones únicas de cada ciudadano y hasta adjudicar subsidios directamente a los más pobres. Con esto en mente, India se quiso lanzar de cabeza al mundo digital. Hasta 2016, el 98% de las transacciones en el país se hacían en efectivo, incluidas transacciones en plataformas como Uber o Amazon. Pero literalmente, de la noche a la mañana, todo cambió. Brothers and sisters, to break the grip of corruption and black money. Hermanos y hermanas, para acabar con la corrupción y el mercado negro, hemos decidido que el dinero en efectivo no será legal a partir de hoy a la medianoche. El gobierno prohibió la circulación de efectivo temporalmente y los indios no tuvieron más remedio que abrir cuentas bancarias, depositar su efectivo y conectar sus cuentas a billeteras digitales como Paytm o Samsung Pay, que operan desde celulares inteligentes. Y hasta los vendedores ambulantes ahora aceptan pagos electrónicos. Pero esta digitalización masiva no siempre ha sido bien recibida, sobre todo en zonas rurales, donde el acceso a Internet no está garantizado. Ahora todo es por internet. Por ejemplo, para comprar un pasaje de tren hay que tener una tarjeta Aadhaar. Nosotros no sabemos nada de eso. Hoy es obligatorio utilizar el sistema de identificación biométrico para recibir los beneficios sociales más básicos. Los más pobres deberían recibir 5 kilos de trigo al mes a un precio subsidiado, pero al no tener su identificación autenticada, el 30% de los beneficiarios no pueden obtener sus raciones. 12 millones de personas. La apuesta de India promete con convertirla en una de las primeras economías digitales del mundo y en terreno fértil para la inversión. Pero si esta rápida digitalización no es inclusiva, el olvido amenaza con ser aún más permanente para los que se quedan por fuera. Para alcanzar la verdadera hiperconexión y seguir siendo un líder en crecimiento global, India tendrá que dar el paso más difícil de todos: incorporar a los que se han quedado atrás. India, un país pobre y un país digital, un país que todavía está en el medioevo en muchos sentidos y en el siglo XXI en otros sentidos. ¿Cuál de los dos prevalecerá en definir la evolución de este gigantesco país que muy pronto va a ser el país más poblado del mundo cuando su población supere a la de China? Está escrito en el Juicio Intelectual de Dios para esta generación en el libro Lo que vendrá, título 1378. En el Nuevo Mundo, después del desaparecimiento del extraño sistema de vida llamado capitalismo, el mundo presenciará las reencarnaciones de espíritus. Este divino hecho ocurrirá en la China y la India. En el Oriente Asiático tendrá su residencia el Hijo de Dios. Y el mundo presenciará la más grande emigración que ojos humanos hayan visto: el Occidente emigrando hacia el Oriente en busca de la resurrección de su carne, en busca de su eternidad física. Entre la familia hemisférica de este planeta, el llamado Occidente es el último en la divina preferencia del divino libre albedrío del Hijo primogénito. Esto es por culpa de los que se tomaron el extraño libertinaje de dar a este mundo de prueba un extraño y desconocido sistema de vida que no incluyó las leyes del Creador. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Saber el futuro es una ventaja enorme, porque cada espíritu, cada ser puede prepararse ante lo que viene. El sistema de vida desaparece, y en la China y en la India el mundo va a presenciar las reencarnaciones de espíritus. Revela la ciencia celeste. En el Oriente Asiático tendrá su residencia el Hijo de Dios. Esto provocará la más grande migración del Occidente hacia el Oriente, buscando la resurrección de la carne, buscando la eternidad física. Y los sucesos que van a ocurrir en la India están escritos en varios planos telepáticos y publicados en el libro Sucesos que ocurrirán en la India. Este libro se puede descargar gratuitamente de la página web www.cienciaceleste.com. En este sitio de internet Están colocados los libros por temas y allí se puede leer en formato PDF. El Oriente Planetario, el Oriente Asiático, recibe al Hijo de Dios y lo comunica a todo el planeta. Es en la bendita India, como dice los rollos del Cordero de Dios, donde se va a producir el día de la resurrección de toda carne. En la bendita India, pueblo sufrido, pero respetuoso de las leyes espirituales. Y al igual que el pueblo chino, duras pruebas tuvo durante muchos siglos. Estas pruebas fueron pedidas por estos espíritus y llegan a su término. Dice el Divino Creador en los planos celestes: todo lo que se diga en el occidente podrido, calumnia es, y juzgados son los demonios que alimentan la calumnia. No existe calumnia que no provoque un llorar y crujir de dientes en el causante de la calumnia. Por lo tanto, preparaos, falsos profetas del occidente. Vosotros habéis hecho de la verdad un negocio, creyendo que jamás rendiríais cuenta a nadie. Los hechos que se aproximan os demostrarán lo contrario. Escrito fue que seríais sometidos a un juicio final. Y el principio de todo juicio divino está en vuestros propios sentimientos, que han pisoteado a otros sentimientos falseando la divina ley de la honradez. Esto es advertencia para los llamados periodistas del planeta Tierra. El que tenga boca, que hable, que comunique las nuevas del Señor. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Así es, son las grandiosas revelaciones que nos da la ciencia celeste acerca de lo que vendrá. Y lo que viene es lo que estamos viviendo. Es esa etapa del juicio intelectual de Dios para esta generación, donde nos vamos enterando, donde el Divino Creador nos recuerda todo lo que hemos pedido y prometido cumplir. Hemos pedido la vida y hemos prometido respetar la vida. Pero una cosa es el pedido y la promesa, y como es una prueba de vida, otra cosa es el resultado, las consecuencias, los efectos de lo que estamos viviendo. Hemos pedido respetar la vida al máximo. Sin embargo, atropellamos, malogramos, atentamos contra la vida, empezando por el propio sistema de vida. ¿Por qué se llama sistema de vida? Porque el propósito de una organización, de un sistema complejo en lo pequeño y en lo macro, tiene que tener como fundamento y como fin último la vida. De eso nos hemos olvidado, porque el sistema se ha encargado de distraernos, de ilusionarnos en cosas que no perfeccionan la vida. Y el resultado es un sistema de vida degenerado, un sistema en degeneración de la especie humana. El respeto por la vida, que significa tener una elevada moral, está por el suelo. La inmoralidad ha sacado carta de ciudadanía, se ha hecho ley, se ha hecho hábito, se ha hecho costumbre. ¿Cómo corregimos eso? Cambiando la costumbre, cambiando el hábito, cambiando el pensar. Por ejemplo, los que están entrando en las garras de los vicios, los que entran a la adolescencia, pasados los 12 años, los que por curiosidad empiezan a probar vicios, como el cigarro, hay que aconsejar a los niños, a los adolescentes, de las consecuencias terribles en la condena moral, espiritual y material de caer en vicios, de la falta de respeto que significa el ser vicioso para con lo semejante, para con los demás, del atropello que se hace al presupuesto, al gasto que se utiliza para atender estas enfermedades causadas por vicios. Pero el más condenable de todos es el sistema de vida que alienta el vicio, porque es un sistema vicioso. El capitalismo es un sistema vicioso, quiere decir que ser capitalista es tener un vicio. Su vicio es la ambición, querer poseer todo, que los demás no tengan nada, querer acapararlo todo provocando necesidades en los demás, querer usar el poder, la fuerza para imponerse, como hace el dictador de turno en Estados Unidos. Él mismo decreta aranceles, proteccionismo, atropello a sus mismos socios, a sus mismos cómplices, y provoca división cumpliéndose lo escrito en el Evangelio: solo Satanás divide y termina dividiéndose él mismo. Llegando al final de estas reflexiones y revelaciones del juicio de Dios, queremos compartir con ustedes la página web www.alfayomega.com. Este es un sitio multi-idiomas. En 60 idiomas se puede leer el mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. En 38 idiomas, los primeros títulos de lo que vendrá, los títulos de los rollos telepáticos. En 10 idiomas, el primer rollo de la construcción de los platillos voladores. En 5 idiomas, el primer rollo de las líneas de Nazca. En 2 idiomas, cómo se une el espíritu al cuerpo de un bebé. Y así se está trabajando en la traducción humana de la ciencia celeste. Si el divino creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.